Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. La forma como el tiempo determina nuestra vida, nuestros actos y hasta nuestros sentimientos, así como la desesperante imposibilidad de revelarnos a su paso y tenernos que rendir ante él y la casualidad, es la temática de la excelente cinta El Curioso Caso de Benjamin Button, que ha sido nominada a 13 Óscares. La estelariza Brad Pitt, quien hace el papel de un hombre que nace anciano de 80 años y a medida que pasa el tiempo va rejuveneciendo. Su forma de ser, su conducta y sus sentimientos van en sentido contrario a todos los demás. Y el hecho dramático de por sí, aunque la cinta abunde en momentos de buen humor, se vuelve desolador cuando encuentra el amor de su vida. Una bailarina que envejece y va rumbo a la ancianidad mientras él se hace cada vez más joven hasta llegar a ser un bebé. La película se basa en una novela de Scott Fitzgerald, autor del Gran Gatsby, donde, por cierto, relata la historia de otro amor imposible. Todos tenemos un tiempo, lo podemos aprovechar o desperdiciarlo, que en esto no hay reglas. Y ya sea que nos arrepintamos, que lloremos, que berremos, que nos pongamos furiosos o que protestemos, jamás podremos cambiar lo que ocurrió. Nuestra vida está sujeta a una sucesión de actos propios y ajenos que ocurren en una secuencia y un tiempo tal que, si hubiesen cambiado en forma mínima por unos segundos, bien podrían habernos dado un rumbo totalmente diferente. Llamémoslo destino, como usted quiera. No lo podemos cambiar. Viviremos la vida tal como va. La película nos recuerda una vez más que no es tanto la historia, sino cómo se cuenta, que en este caso se cuenta muy bien. Nos incita a revisar nuestra propia vida. ¿Qué habría ocurrido si hubiese llegado tarde a esa cita? ¿Si hubiese asistido a otra escuela? ¿Si me hubiera encontrado un no en aquel primer empleo? ¿Quiénes serían mis hijos si me hubiese casado con aquella novia? ¿Qué habría sido de mi vida si...? Pero las cosas pasaron como pasaron. Debemos acatarlas. Aprovechar o no el tiempo que tenemos, que no será ni más ni menos que el tiempo que tenemos, y transcurrirá sin que podamos hacer nada para detenerlo o para acelerarlo. No podremos cambiarlo. Más allá del curioso caso de Benjamin Button, hace poco platicaba con un amigo de ese tema, nuestras vidas ligadas al tiempo. Recordábamos que cuando somos niños queremos ser grandes para hacer cosas que una vez ya convertidos en adultos no podremos hacer, porque la mayor parte de las veces dependemos de algo ajeno a nosotros que nos ata, que nos frena. No podremos dedicarnos a jugar todo el día, ni amar a la mujer más bella, ni ser los más ricos, ni los más aventureros, porque el destino, la suerte o la fatalidad, como quiera usted llamarle, nos deja poco margen para vivir la vida que soñábamos o que aún anhelábamos vivir. Vivimos atados, con poco margen para la libertad, pero además, cuando solemos decir ya somos grandes, ¿cuándo somos grandes? Pero creo que cada caso es diferente. En países como el nuestro, por desgracia, hay miles de niños de 10 o 12 años que a su modo ya son grandes, porque cumplen tareas y tienen responsabilidades de adultos. En cambio, es frecuente que los ancianos volvamos a ser niños. En fin, el mensaje de la película es importante. Podemos o no aprovechar el tiempo que nos toca. Lo que no podemos es cambiarlo. Vaya a verla. Hoy puede ser un gran día y mañana también.